Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues estamos ya en la recta final del programa del día de hoy y pues vamos a compartir con ustedes la agenda de las próximas semanas. Y bueno, pues para empezar, el día jueves de esta semana, el día 3 de mayo, se va a llevar a cabo la presentación del libro Atenco, 6 años de impunidad, de resistencia. Esto es obviamente a 6 años de la represión que se llevó a cabo los días 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco. Y bueno, pues está esta presentación del libro Atenco a 6 años de impunidad de resistencia en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ubicado en Serapio Rendón, 57B, Colonia San Rafael, cerca del Metrobús Plaza de la República y de los metros Revolución y San Cosme. Esto es a las 12 del día. Y a las 4 horas de ese mismo jueves, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, se va a llevar a cabo el mitin a favor de nuestras compañeras de Atenco. El día viernes 4 de mayo, a las 8 de la mañana, en San Salvador Atenco, en el Estado de México, se llevará a cabo el homenaje y colocación de ofrenda a Javier Cortés y a Alexis Benumea, jóvenes asesinados a manos de la Policía Estatal y Federal. Y el viernes, ese mismo viernes, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, de nuevo para pues recordar los 6 años desde la represión en Atenco. También el día sábado 5 de mayo a las 7 de la noche se va a llevar a cabo el baile rumbo a la audiencia introductoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Tribunal Permanente de los Pueblos. Este baile tiene la intención de recaudar fondos para la caravana que va a salir a Ciudad Juárez, que por cierto, si ustedes tienen interés en participar, pueden buscar más información en la página www.tppmexico.org y ahí encontrarán la convocatoria, la caravana y también pues las formas en que ustedes pueden registrarse para poder participar en ella. Y bueno, pues este baile que se va a llevar a cabo el sábado es para recaudar fondos para esta caravana. Nos acompañarán, nos dicen los compañeros, Fernando Medina Ictus, Toque Bulanga, mezcla sonora revolucionaria, y La Revuelta de las Semillas, mezcla de ritmos latinos. Este baile se va a llevar a cabo en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, calle Antonio Caso 45, casi esquina Insurgentes, Colonia Tabacalera, Metro Revolución y Estación Metrobús Plaza de la República. Tiene un costo de 50 pesos y les repetimos de nuevo la fecha y la hora, es el día 5 de mayo a las 7 de la tarde. Por otro lado, como ya les habíamos comentado en programas pasados, los días 24, 25, 26 y 27 de mayo se va a llevar a cabo el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas en Cheranqueri, municipio autónomo de Michoacán. Y bueno, pues si ustedes quieren participar en este encuentro, pero necesitan más información, pueden buscarla en la página de Jóvenes en Resistencia Alternativa. Ahí viene la convocatoria, los objetivos del encuentro, la propuesta de trabajo y pues las formas en que uno se puede registrar y también las distintas opciones de transporte. Así que los invitamos a revisar la página de JRA, la convocatoria de este Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas que se llevará a cabo en Cherán a finales de mayo. Por otro lado, el día 26 de mayo de 2012 se va a llevar a cabo el Wirikuta Fest en el Foro Sol, el Wirikuta Fest por el Derecho a lo Sagrado, en donde participarán Caifanes, Eli Guerra, Café Tacuba, Bumburi, Calle 13, Julieta Venegas, Sonidero Mestizo, Ajo Colectivo, Tengo Alerta, Venado Azul, Héctor Guerra, 22, entre otros. Y bueno, pues la cuota de recuperación será de 380 pesos. Esto es para recaudar fondos para el Frente en Defensa de Wirikuta. Les recordamos la fecha, 26 de mayo, en el Foro Sol. También, en el marco de la Reunión Nacional de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, celebrada el día 28 de abril de 2012 en la Ciudad de México, se convoca a una jornada nacional e internacional de solidaridad con los zapatistas el día 19 de mayo. Y bueno, pues la intención es trabajar los siguientes ejes: alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, difusión del proyecto zapatista y la, pues la convocatoria que hace la Red contra la Represión es a realizar, cada quien según su modo y forma, acciones de solidaridad y compañerismo con las comunidades zapatistas en resistencia, que se junten las manos, los pasos y los corazones para construir juntos este camino en donde la apuesta es por la vida. Entonces, pues ya saben, a organizar acciones el día 19 de mayo en solidaridad con los zapatistas. Y por último, los días 12, 13 y 14 de mayo de este año se llevará a cabo el segundo campamento de jóvenes ante la emergencia nacional. Esto será en Durango y bueno, pues la invitación es a que si ustedes pueden ir a Durango, pues se sumen a este segundo campamento de jóvenes ante la emergencia nacional. La convocatoria más formal todavía no ha salido, pero pues se las compartiremos cuando esté ya más elaborada. Y bueno, pues esto sería todo para el día de hoy. Les agradecemos mucho el habernos escuchado y pues esperemos que nos sigamos escuchando en los siguientes programas. Y bueno, pues les recordamos también que ustedes pueden mandarnos sus críticas, dudas, sugerencias, informaciones o lo que quieran a los correos hijosdelatierra@riseup.net y programa hijosdelatierra@gmail.com. Así que pues esperamos escuchar de ustedes. Con esto nos despedimos. Esperamos que tengan una buena semana y que nos sigamos escuchando. Esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Con la participación especial de Chucky Town y la 33, para que lo goces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay. Yo no me como ese pecado, así sea del Chocó. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Chocó. Envenenate la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vaina rara. Ey, problema, traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado, te llevo en la mala. Saca la mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. ¡Toma! Yo no me como ese pecado, así sea del Chocó. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Chocó. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. No me gusta tu tumbao, mucho menos tu pecado. A mí no me lo dejes, ya te tengo pillado. Cada cuatro años se bebe tan del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa entera? No coman el pecado que le quiere dar la pela. Bidi, bidi, dududen, dududen. Estás cerca de mí, no me quieres, qué bien. Me quieres ver pasando al otro lado. Por eso es que me das tu pecado envenenado. Jaja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí, mala energía, y no vuelvas más.